Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Dirección de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador presenta Huellas y Vínculos, una nueva forma de aprender. Huellas y Vínculos, música, historia e información. Huellas y Vínculos, donde la participación es acción. Muy buenas tardes, amigas y amigos que nos escuchan en casa o en su lugar de trabajo. Es un gusto para mí darles la bienvenida a una nueva emisión de Huellas y Vínculos a través de nuestra frecuencia 940 AM Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y por www.radiocce.com. Mi nombre es Alison Yumikinga y los acompañaré esta tarde en la locución junto a Paula Espinosa. Buenas tardes, amigos oyentes. Mi nombre es Paula Espinosa. Es un placer para nosotras estar junto a ustedes durante esta jornada. Seguimos comprometidos con ustedes y por eso seguimos trabajando desde casa. Sí, Pauli, no podemos dejarlos sin su programa. La tarde de hoy ya no tenemos tutorial, pero tenemos una emisión más de nuestro interesante radioteatro. Me encanta el radioteatro. Siempre está lleno de datos interesantes sobre nuestra querida Universidad Central del Ecuador. Así es, nuestro radioteatro y radionovela son lo mejor. Yo creo que nuestro público opina lo mismo porque siempre están muy pendientes de lo que pasa en estas intrigantes historias. Casi lo olvido. Hoy tenemos información muy importante para la comunidad universitaria, así que no se despeguen y sigan en nuestra sintonía. Vamos a continuar con nuestro segmento informativo. Pau, comenzamos contigo. ¿Qué información tienes para nuestra querida audiencia? Hoy tengo un dato muy importante para compartir con ustedes. Resulta que nuestra Universidad Central, junto con el Ministerio de Educación, presentaron el curso llamado Mi Aula en Línea para Estudiantes. Este es un curso de capacitación que se llevará a cabo de manera virtual y su objetivo es que los alumnos de Educación General Básica y Bachillerato se familiaricen con las herramientas virtuales. El viceministro de Gestión Educativa, Andrés Chiriboga, recalcó que este es un curso gratuito y opcional que se da debido a la emergencia sanitaria. Jacqueline Altamirano, coordinadora general de la modalidad en línea de la Universidad Central, mencionó que el Ministerio de Educación, junto con nuestra universidad, diseñaron e implementaron este curso a fin de desarrollar en los docentes y estudiantes destrezas y competencias de didáctica virtual de manera autónoma para la gestión de un espacio de aprendizaje, la cual contará con herramientas para guiar, acompañar y permitir a los alumnos vivir momentos significativos de aprendizaje desde casa. Gracias, Pau, y como siempre, la Universidad Central brindando su apoyo y preocupada por la comunidad. Oye, Alison, supe que publicaron nuevos lineamientos para las clases virtuales. ¿Puedes decirnos de qué se trata? Amigos que nos escuchan, les cuento que al ya haber iniciado las clases en la Universidad Central, se han dado algunos lineamientos para que las clases virtuales sean efectivas y tengan un buen resultado. Ali, dinos, ¿cuáles son los lineamientos que se van a tomar en cuenta en las clases virtuales? Claro que sí, Pau. Los lineamientos a seguirse son que, en primer lugar, las clases virtuales pueden ser recibidas por los estudiantes de forma sincrónica y asincrónica. Las videoconferencias deben utilizarse para interactuar con los estudiantes mediante la retroalimentación, la solución de inquietudes que se puedan dar en las clases, hacer debates, clarificar conceptos o destacar algo. Qué interesante, Ali. Pero, ¿en los lineamientos no se debería aclarar también la duración de las videoconferencias u otras alternativas para los estudiantes que no se pudieron conectar? Sí, Pau. Justamente a eso iba. Y presten mucha atención, compañeros centralinos, porque en los lineamientos se establece que la duración de las videoconferencias será de 45 minutos como máximo y ocupará el 50% de las sesiones programadas para el periodo académico. El resto de tiempo será de interacción con el estudiante, utilizando otras herramientas que constan en el aula virtual, como los chats, foros, entre otros. Para los estudiantes que no pudieron conectarse a las clases, se establece que estas deben ser grabadas por los profesores. De esa forma, los estudiantes podrán descargárselas después. Otras formas para mantener contacto con los estudiantes serán las tutorías telefónicas, videollamadas o redes sociales. Hay que recordar que la educación en línea no significa estar todo el tiempo en videoconferencias, repitiendo lo mismo que hacemos en una clase presencial a través de una pantalla. Como estudiantes, debemos exigir que las clases virtuales se den de la mejor forma posible y así asegurar una buena educación. Gracias, Alison. Ha sido información muy útil para nosotros y para nuestros compañeros estudiantes que nos escuchan en casa. Ahora Kim nos cuenta que una facultad estuvo de celebración en medio de esta pandemia. Dinos, Kim, ¿por qué se debió esta celebración y cómo fue que se la hizo en medio de la pandemia? Así es, chicas y amigos, pero no se asusten. Esta celebración se realizó vía online y fue por el 70º aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas. Se realizó una sesión solemne virtual en la cual se presentó un recuento histórico de cómo se formó esta facultad. También se habló de personajes históricos que han pasado por estas aulas centralinas, como lo fueron Manuel Agustín Aguirre, Telmo Hidalgo, José Dávalos y Orlando Sierra, quienes hicieron que esta facultad se constituya como la principal fuente de información e investigación en el ámbito económico nacional. El rector de la Universidad Central, Fernando Sempertegui, felicitó a todo el personal académico y directivo de esta facultad por haber elaborado el documento que fue enviado a la Asamblea Nacional el pasado 30 de abril. Este documento contenía propuestas económicas y sociales como opción alternativa a la Ley de Apoyo Humanitario del Gobierno Nacional. De esta forma, la decana de la facultad festejada, Nancy Medina, destacó los logros y los avances en investigación económica. Por último, resaltó cómo su sistema de posgrado ha tenido un buen desempeño, ya que este sistema trabaja de la mano de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y de la Universidad Francesa de Grenoble. Se me pusieron los pelos de punta al escuchar a Alison decir celebración, pero gracias Kimi por haber aclarado todo. En estos tiempos de pandemia la tecnología ha sido nuestra mejor aliada incluso para celebrar. Ahora vamos con Álvaro, que nos trae información sobre un proyecto realizado por la carrera de Artes Plásticas. Te escuchamos, Álvaro. Efectivamente, amigos, los docentes y estudiantes de la carrera de Artes Plásticas de la Facultad de Artes de nuestra universidad se comunicaron con las autoridades de la Mancomunidad del Cantón Pedro Moncayo para presentar sus proyectos de diseño que serán plasmados en los murales de las parroquias de Tupigachi, Tocachi y La Esperanza. Suena muy interesante, Álvaro. ¿Pero cuál es el objetivo de este proyecto? Bueno, Pau, la iniciativa se llama Proyecto Interdisciplinario de Arte y Emprendimiento para el Impulso del Turismo en las 4 parroquias rurales del Cantón Pedro Moncayo, y consiste en generar turismo y reavivar su cultura a partir de expresiones artísticas llamativas. El estudiante Marco Andino, bajo la tutela de la docente Guadalupe Pérez, menciona que estas parroquias poseen un colorido único, que se refleja en sus festividades. De igual manera, resaltó la belleza de la naturaleza y las posibilidades que existen de representarla en sus murales, porque aportan de manera estética, además de emplear la composición y mezclar todo tipo de colores. Esta es una labor única y que trata de aportar a las comunidades por medio del arte. Hacemos una pequeña pausa en nuestro segmento informativo para escuchar el siguiente tema musical. Lo que se viene es Somos Pueblo del grupo Ayahuasca. Thank you. Conmovido. ¿Y qué curioso nombre tiene el grupo? Supongo que su nombre se debe al ritual de la ayahuasca, la bebida alucinógena practicada por los chamanes Shuar de Sudamérica. Es una práctica ancestral que lleva al individuo a encontrarse a sí mismo. Supones muy bien sobre el origen de su nombre, Pau. También debo contarles que Ayahuasca es una banda que nace en Macas, Morona, Santiago, en el año 2001. La falta de un movimiento rock en la Amazonía los llevó a juntarse para fusionar sonidos que van desde el ska, punk, reggae y rock. Gracias, Ali, por esa información. No tenía idea sobre la existencia de grupos de rock en nuestra Amazonía ecuatoriana. Bueno, continuamos con nuestro segmento informativo. El tema de los lineamientos aún no termina. Pauli, coméntanos sobre los nuevos lineamientos a ser aplicados en la universidad. Hemos empezado con clases virtuales debido a la pandemia. Eso no quiere decir que no haya reglas ni lineamientos. Nosotros como estudiantes debemos conocerlos para evitar problemas a lo largo de este periodo académico. Chicos y chicas, estén atentos a lo siguiente. Se debe respetar los horarios subidos al sistema y establecidos por carreras y facultades. Los profesores y estudiantes deberían estar conectados e interactuar con los mismos horarios. Las clases deben basarse en formatos de texto como documentos fácilmente descargables con lecturas y actividades claramente explicadas. El material debe ser socializado a los y las estudiantes por el aula virtual, correo electrónico, WhatsApp, mensajes, chat o redes sociales. Es importante que todos recibamos el material de trabajo para poder seguir el hilo de las clases. Se pueden usar videos de corta duración, de entre 12 y 15 minutos, que se encuentren disponibles en servicios de streaming como YouTube. De no ser posible, deben ser compartidos por Google Drive o Dropbox para descargarlo fácilmente. Estos lineamientos están disponibles en las páginas de Facebook de la Universidad Central del Ecuador. Recuerden que es importante que tanto estudiantes como profesores sigan las reglas para generar un ambiente adecuado de estudio en la medida de lo posible. Muchas gracias, Pauli, y como estudiantes siempre debemos estar pendientes de los lineamientos que nos propone la universidad. La universidad no se detiene y sus facultades continúan trabajando a pesar de la pandemia. Cuéntanos, Gaby, ¿qué está realizando la Facultad de Arte? Así es, amigos. La Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador generó el proyecto Arte en Casa, que tiene por objetivo compartir los trabajos artísticos de los docentes y estudiantes de esta facultad. ¡Qué genial suena eso! ¿Cuál es la finalidad del proyecto? La finalidad de este gran proyecto de la Facultad de Artes es continuar incentivando a que el público se interese por el arte y la cultura, pero ahora desde casa, ya que debido a la emergencia sanitaria, las autoridades han decidido prolongar este espacio a través de las redes sociales en su fanpage. Los representantes estudiantiles de la facultad han hablado acerca del beneficio que tiene esta estrategia para su carrera. Primero, motiva a que los estudiantes sigan produciendo grandes obras artísticas y segundo, continuar apoyando la labor de su facultad en una época en la que el arte quedó en segundo plano. Las autoridades y los docentes esperan que el público contribuya en estas estrategias de difusión, pues es un proyecto que permite compartir el quehacer cultural de la facultad con la sociedad y además intenta vincularla en este espacio artístico. Sin duda, la Facultad de Artes siempre nos está sorprendiendo con cada proyecto. Ahora, Anabel nos comentará más sobre el Foro Virtual Nacional realizado por la Carrera de Turismo de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Adelante, Anabel. El tema del foro fue la situación del empleo en el Ecuador, problemas, desafíos y soluciones. En el encuentro virtual participaron Carla Ricaute, académica del ESPOL, María Victoria Reyes, especialista en turismo de la Universidad Amazónica, María Augusta León, responsable de turismo en Imbabura, e Iván Vélez, miembro del Consejo Cantonal de Turismo de Loja. Y como moderadores del foro participaron los académicos Patricio Gaibor y Enrique Cabanilla, director de la carrera de turismo. ¿Y qué datos se presentaron en el foro? Bueno, Pau, los participantes expusieron durante el foro su visión respecto a la problemática actual que está viviendo el empleo en el turismo en diferentes zonas del país. Y se presentaron datos sobre el empleo en el sector turístico. Actualmente, por la situación de la pandemia, el 44% del empleo turístico está suspendido. Un gran porcentaje ha perdido su trabajo y pocos mantienen sus actividades en teletrabajo. También hay incertidumbre respecto al turismo en la Amazonía y Guayaquil. En el caso de Guayaquil se plantea cómo volver a ser destino turístico. Además, se trató la atención en el tema del trabajo que se realiza en el sector público y también sobre la informalidad en el sector turístico que se vive en la frontera norte por los migrantes que ingresaron al país. El foro se finalizó con la recopilación de propuestas y desafíos que tienen los profesionales del turismo para el futuro. El tema del turismo en esta situación ha sido algo bastante discutido en diversos sectores de la sociedad. Gracias, Dani, por la información. Y gracias a nuestro equipo de reporteros que programa a programa se esfuerzan por brindarnos la mejor información. Ahora sí, se viene un capítulo más de nuestro radioteatro. Gaby y Kimi nos han preparado un radioteatro sobre el Museo Universitario. Escuchemos lo que han preparado esta vez. Pasillos que nos devuelven la mirada. El MUCE, el hogar de la identidad centralina. El Museo de la Universidad Central fue catalogado como el primer museo universitario del Ecuador. En este espacio se alberga la historia de la identidad centralina, objetos olvidados en las aulas de clase que en su momento significaron el esfuerzo y los sueños de algún estudiante presuroso. Hoy se encuentran en el conjunto de 1800 piezas que son considerados como patrimoniales para la universidad. El MUCE abrió sus puertas en el 2018 y desde entonces sus exposiciones han demostrado un compromiso con el legado histórico de la patria y también con el de esta institución. Hola, Caro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿sabes qué está pasando ahí en esa aglomeración? Hay una nueva exposición en el MUCE y pues algunos quieren ver de qué se trata. Ah, claro, claro, oye, también ha venido la prensa, ¿no? Pero vamos, pues, acerquémonos a escuchar qué dicen. ¿O no te parece? Pero nunca hemos ido, no pensé que te importaba la historia. O sea, sí me llama un poco la atención. Aunque no deberíamos dejar pasar esta oportunidad y... deberíamos ir, aunque sea por curiosear. Buenas tardes, señor. Disculpe, ¿nos podría decir cuánto es el valor de la entrada? No tiene precio, amigo. El museo fue creado para que todos ustedes se sientan representados con las exposiciones de estos pasillos. Si desean pasar, con gusto contestaré sus dudas. Está muy bonito, pero pensaba ver más pinturas y obras como el Museo Nacional. Bueno, tal vez no es similar, puesto que el museo fue pensado para que ustedes pudieran conocer la vasta historia social, política, cultural y científica de su universidad. Eso, por supuesto, no significa que se desvincule de la historia nacional. Ah, ya, ya. ¿Y qué temas está tratando la exposición? Esta es la exposición de Jaime Andrade Moscoso. Sí han oído de él, ¿verdad? No, nunca. Era decano de la Facultad de Artes, muy reconocido por su arte y esculturas. No esperaba que el trabajo de los docentes llegara al museo. La exposición en esta ocasión es de Jaime Andrade, porque la idea del museo universitario es que mantenga una estrecha comunicación con las producciones artísticas de las facultades, para que todas las novedades artísticas y científicas sean incluidas en las exposiciones. Oye, qué bacán, o sea que las obras de algunos estudiantes están aquí. Sí, en esta exposición se exhiben obras de Jaime Andrade cuando fue estudiante de artes. Por eso pueden ver que su obra adopta algunas expresiones artísticas sobre las que él aprendió cuando era joven. Por ejemplo, van a ver obras que se inclinan por la geometría y otras que prefieren trabajar con otros materiales como la lana. Ya comprendo. Pero, ¿por qué se ha hecho tan famosa esta exposición en el MUCE? Bueno, realmente queremos que se sientan parte de un legado cultural e histórico, que se familiaricen con el patrimonio y la memoria a partir de todo lo que les puede ofrecer nuestras instalaciones, los laboratorios de investigación y las salas de exposición, pero antes de contarles más, acompáñenme a esta sala. Ahora contamos con 80 piezas de la exposición de Jaime Andrade. Esta pieza de aquí se llama Los Equilibristas. Pertenece a la exposición de Jaime Andrade y fue ideado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, con el objetivo de renovar los conceptos de las bellas artes. Es decir, que las exposiciones son solo obras de estudiantes a las que tienen acceso la comunidad centralina. No realmente. El museo atiende a todo público y siempre varía sus temáticas de exposición para que las nuevas generaciones se sientan familiarizados. Ya, qué chévere. ¿Y qué otras temáticas ha trabajado el MUCE? Se han realizado exposiciones educativas para los niños a través de representaciones lúdicas en el mes del Día del Niño, muestras con relación a las problemáticas sociales, exposiciones fotográficas como la que se realizó sobre la lucha social de las mujeres estudiantes, conferencias y proyectos que nos ayudan a difundir historias y revalorizar la memoria y la identidad nacional. Al parecer es bastante completo el museo. Creo que deberíamos venir más seguido. La visita nos hace reflexionar sobre la historia y nuestra identidad en general. Así es, muchacha. Gracias por venir. El museo siempre estará esperándolos. El MUCE es en la actualidad un espacio de articulación que sigue creando estrategias para vincularse con la sociedad universitaria y con el público en general. Este museo está destinado a ser uno de los más importantes museos universitarios debido a su pie de lucha y quehacer social. En libreto y guión, Gabriela Vaquero y Kimberly Freire. Narración, Kimberly Frey, con la colaboración de Cristian Cáceres como guía, Camila Buitrón como Carolina y David Cisneros como Esteban. Gracias Kim y Gaby por ese arduo trabajo investigativo que realizaron para enseñarnos más sobre lugares muy comunes de nuestra universidad. Sí, Pau, me encanta conocer datos de este tipo sobre la Universidad Central. Y en el programa anterior se habló de la telesalud, que comprende los ámbitos de salud y psicología. En esta ocasión vamos a hablar sobre la psicología. Si bien debemos cuidarnos del coronavirus, no debemos dejar de lado nuestra salud mental, pues el mismo confinamiento ha hecho que incrementen los números en casos de depresión y estrés. Por eso mi tocaya Pauli Merizalde nos trae una entrevista con David Balseca, coordinador de primeros auxilios psicológicos online. Buenas tardes, estamos con David Balseca, docente de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Ciencias Psicológicas. Él es psicólogo clínico y máster en neurociencias cognitivas y del comportamiento por la Universidad de Granada en España. Ha realizado talleres y congresos relacionados a la pedagogía y a la psicología. Actualmente es coordinador del programa de telemedicina de primeros auxilios psicológicos. Bienvenido, David. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. De antemano, mandarles un especial saludo pues a toda la comunidad universitaria y espero que este semestre sea de mucho provecho a pesar de la pandemia que estamos pasando. Muchas gracias, David, por los buenos deseos para la comunidad universitaria. Como primer punto, quisiera que me cuentes de qué se trata el proyecto sobre los primeros auxilios psicológicos vía online. Claro, cómo no. Bien, básicamente el programa de teleasistencia, concretamente de primeros auxilios psicológicos, consiste en brindar atención psicológica a los estudiantes universitarios y a la familia de los estudiantes universitarios. Todo esto en el marco de la pandemia y de la crisis sanitaria que está viviendo no solo el país, sino también todo el mundo. Básicamente consiste en brindar apoyo psicológico a aquellas personas que de alguna u otra manera han sido afectadas emocionalmente por la pandemia. Y los efectos, obviamente, de esta pandemia, que son, por ejemplo, confinamiento, la pérdida de empleo, bueno, muchas situaciones que de algún u otro modo han hecho que las personas se sientan de una manera negativa, ¿no? Hay que tomar en cuenta que, si bien es cierto, estamos hablando de los estudiantes, también es menos cierto que este programa también contempla la ayuda para la familia. Es importante tener esta ayuda psicológica y sobre todo es bueno que la gente se entere de que la Universidad Central ofrece estos servicios. También hay que destacar que es una ayuda para los familiares de las personas. Entonces, basado en los efectos que tuvo la pandemia, ¿cuáles se podrían decir son los objetivos generales del programa? Sí, claro. Debemos recordar que justamente la pandemia causó determinados efectos, no solo sociales, físicos, sino también psicológicos. De cara a esta situación, es lo que el COE universitario, presidido justamente por el señor rector, además de otras autoridades de algunas facultades, ¿no?, como la Facultad de Medicina y Ciencias Psicológicas, han tenido como objetivo principal o como objetivo general brindar apoyo psicológico a los estudiantes y a sus familiares. Considerando más aún que hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, se ha cambiado la modalidad de los estudios, no es menos cierto que también esta modalidad, el hecho de estar solamente en casa por muchas circunstancias que tienen que ver, por ejemplo, con el confinamiento, que necesita un apoyo más profesional en cuanto al alivio del malestar o el sufrimiento que están, en este caso, pasando las personas, concretamente los estudiantes. Basados en los objetivos de la atención psicológica online, ¿cómo ha sido su organización? Sí, bueno, particularmente hemos iniciado con más o menos unos 50 profesionales que son graduados de psicología clínica, además de otras carreras relacionadas con el campo de la salud mental, y también nos están ayudando estudiantes de los últimos semestres, quienes ya están a punto de graduarse y obtener su título de psicólogos. Previo a la atención que nosotros hemos brindado, se preparó a todo el personal a través de capacitaciones que tienen que ver con los primeros auxilios psicológicos, porque dentro del área de la salud mental tenemos que tomar en cuenta que se puede dar un tratamiento especializado. Sin embargo, el tratamiento especializado es cuando ya, por ejemplo, se dan trastornos más graves, ¿no? como pueden ser trastornos de la personalidad o depresión. Sin embargo, los primeros auxilios psicológicos que nosotros estamos llevando se dan justamente para prevenir que las personas, en este caso los chicos, los estudiantes, sus familiares, puedan a futuro desarrollar algún tipo de problemática mucho más fuerte. Por eso es que a todo nuestro personal se ha preparado en módulos de primeros auxilios psicológicos, es decir, de intervención en crisis inmediata, para que puedan responder adecuadamente a las necesidades de las personas y los estudiantes, y que de algún u otro modo se pueda evitar posteriormente que se desarrolle algún tipo de problemática y de patología. Además, a propósito de la organización, quiero mencionar que los primeros auxilios psicológicos no solo se reduce al alivio sintomático, es decir, al alivio de las problemáticas emocionales propiamente dichas, sino también primeros auxilios se constituyen en coordinación también interinstitucional e interfacultades a propósito de estas problemáticas. Entonces también dentro de la organización se ha contemplado trabajar conjuntamente con otros estamentos o con otras funciones dentro de la facultad, como por ejemplo también se está trabajando conjuntamente con la Facultad de Jurisprudencia en cuanto a la asesoría jurídica, porque debemos recordar que puede existir una problemática que esté relacionada con algún ámbito jurídico dentro del hogar de los familiares, ¿no es cierto? Como por ejemplo pérdidas de empleo relacionadas con despidos injustificados o violencia intrafamiliar. Entonces ahí tratamos de direccionar a otras facultades, como por ejemplo la Facultad de Jurisprudencia. También se encuentra, nos encontramos trabajando con dos psicólogas de bienestar universitario, en el cual también se brinda direccionamiento a los estudiantes. Entonces, realmente nuestro trabajo dentro de la organización es integral. Trabajamos con psicólogos, pero también con otras instituciones en las cuales se puede direccionar correctamente al estudiante y a sus familiares en caso de que presenten alguna problemática. Entonces, sí quisiera decirles justamente a toda la comunidad que estos servicios están abiertos, y algo que me olvidaba y que es muy importante, son totalmente gratuitos. Enseguida continuamos con la entrevista a David Balseca, coordinador de primeros auxilios psicológicos online. Damos paso a un mensaje de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted está escuchando Huellas y Vínculos. Ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentan Mujer de Piedra, una obra adaptada para teatro online de Noemí Laimes, con la dirección de Carlos Quito. Mujer de Piedra, que visibiliza la problemática de la migración campesina. Doña Luz, una mujer indígena, enfrentará las contradicciones entre ciudad y campo, que la llevarán hasta un juicio por intento de homicidio. Viernes 10 y 17 de julio, 19:30. Mujer de Piedra. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias bancarias desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadelacultura.go.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya regresamos con más de Huellas y Vínculos. Bueno, seguimos con la entrevista a David Balseca sobre el servicio de primeros auxilios psicológicos online de la Universidad Central del Ecuador. Los primeros auxilios psicológicos más bien son preventivos, pero ¿qué pasaría si viene una persona y necesita de un tratamiento especializado? Sí, muchas gracias la pregunta. Realmente es una muy buena pregunta, porque sí hemos tenido casos en los cuales hay pacientes o personas que ya han tenido previa patología, o por ejemplo personas que ya tienen trastorno de la ansiedad o procesos ansiosos, y, y realmente la pandemia lo único que ha hecho es activar dichos procesos, entonces ya nos encontramos. Nosotros tenemos justamente el personal en especial, porque también trabajamos con docentes preparados que tienen grados de maestría y PhDs, que pueden atender justamente la situación. Pero en el caso de que haya algún profesional que no esté preparado en atender este tipo de patologías de tercer nivel o de atención más especializada, como había mencionado, dentro de la organización hemos trabajado también con otras instituciones para que se pueda hacer la respectiva derivación, ¿no? Entre esas instituciones, por ejemplo, se le hace la derivación al servicio del Ministerio de Salud Pública, que también es gratuito, es igual una ayuda telefónica, y ellos ya son los encargados de remitir a los profesionales ya de tercera especialidad. Entonces, en ese sentido, si contamos nosotros con justamente con este tipo de orientación para que se puedan dirigir donde profesionales ya especializados, ¿no? En caso de que se necesite la atención más rigurosa, que así lo requieren, ¿no es cierto? Porque aquí, igual, al ser primeros auxilios psicológicos, solo se atendería una sola vez, ¿no? Pero si ya necesita recurrentemente tratamiento, ya sea psicológico o incluso psicofarmacológico que tienen psiquiatría, nosotros estamos trabajando con redes de varios profesionales para poder hacer la respectiva derivación. Incluso si se tratan, por ejemplo, de problemas médicos adyacentes a la enfermedad psicológica, hay que recordar que en este programa de teleasistencia en salud, de manera general, están trabajando no solo psicólogos, sino también nosotros estamos trabajando con los compañeros médicos de la Facultad de Ciencias Médicas. Entonces, el trabajo realmente es integral. El trabajo es realmente integral, de tal manera que los estudiantes se puedan sentir apoyados en todo momento, tanto anímicamente como físicamente, que hoy en día es muy importante para la salud. Es muy importante la atención integral, ya que, como dice, las personas no solo necesitan ayuda psicológica, sino más bien necesitan ayuda de otras áreas del conocimiento. Por otra parte, ¿cuáles han sido los casos recurrentes en estos primeros auxilios psicológicos? ¿Cuáles han sido los temas que más se tratan dentro de la teleasistencia? Actualmente sí hemos encontrado algunos casos que podríamos decir que son más recurrentes, ¿no? Particularmente se han encontrado muchos casos, por ejemplo, de estrés. Inicialmente, al menos cuando se empezó a dar este tema de la pandemia, entonces encontramos, por ejemplo, sensaciones, sentimientos de ansiedad, depresión, pero sobre todo, y mucho tenía que ver justamente con la ansiedad y el estrés. Y todos porque eran provocados, o podríamos decir porque se manifestaban muchísimo. Bueno, inicialmente fue por todo el impacto de la pandemia, de lo que hubo la crisis sanitaria en Guayaquil y se veía cada vez por las noticias, entonces eso causó un impacto muy fuerte dentro de las personas. Pero posteriormente empezamos a encontrar que otro factor causal para este tipo de problemáticas era precisamente el encierro, el confinamiento. Manifestaban, por ejemplo, también sentimientos de aburrimiento, tristeza, incapacidad. Hay que mencionar que todas estas manifestaciones son en un inicio, son naturales, son normales. De todas maneras, nosotros hemos estado preparados para hacer frente y tratar de ayudar con todo nuestro contingente profesional a todos los estudiantes. Y realmente hemos tenido resultados satisfactorios porque nos han comentado que se han sentido muchísimo mejor. A veces, y el hecho mismo de solo hablar, de descargar, de salir de la rutina, les ayudaba muchísimo. Al inicio eran un poco más fuertes por el tema de que era una situación nueva para todos. Hoy en día ha ido cambiando. Sin embargo, hay que recordar que los primeros auxilios psicológicos tratan con personas que no tienen una patología o un trastorno. Y eso es muy importante porque muchas veces se ha gestado el mito de que tal vez solo van al psicólogo las personas que están mal. Y eso no es así, eso es un mito. De hecho, los primeros auxilios psicológicos están disponibles para todos los estudiantes y familiares de 8 hasta las 10 de la noche, en caso de que incluso solamente quieran conversar o hablar o solventar alguna problemática que tengan dentro de casa, que no necesariamente tiene que ser muy, muy fuerte. Entonces eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, que cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos, psicológicos, al ser preventivo, quiere decir que trabaja con personas que no tienen ningún tipo de patología y más bien se podría prevenir alguna problemática mucho mayor. Entonces eso es muy importante que se tome en cuenta. A veces también, y si hemos tenido, se ha dado mucho, que ha habido estudiantes que han llamado, por ejemplo, hoy en día que iniciaron clases, que tienen, por ejemplo, problemas de memoria, problemas de atención, que puede ser producto de la ansiedad o producto de las tareas, de los deberes. Entonces, nosotros al ser psicólogos también trabajamos con los procesos cognitivos superiores, como por ejemplo con atención, memoria, aprendizaje, lenguaje. Entonces ahí también nosotros tenemos otro ámbito de actuación donde no necesariamente tiene que estar relacionado con el tema emocional, sino más que todo con el tema cognitivo. Entonces si es que algún estudiante necesita, qué sé yo, mejorar su rendimiento a través de determinados tips o técnicas para poder mejorar la memoria, su atención, su aprendizaje, también es bienvenido y dentro de lo que nosotros podamos, podríamos direccionarle en ese sentido. Entonces, realmente es una plataforma abierta de conversación, de diálogo. No es necesariamente que nosotros estemos sumamente mal para poder llamar, sino a veces siempre necesitamos un espacio para conversar con alguien. Y qué mejor si ese alguien es un profesional que pueda direccionar correctamente al estudiante y a su familia. Como punto final, quisiera por favor que nos digas cómo se puede acceder a este servicio y cuáles son los horarios de atención. Primero, nosotros estamos atendiendo desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 10 de la noche. Todos nuestros profesionales están en ese rango de horario sin interrupción. ¿Cómo se puede acceder a estos servicios que son totalmente gratuitos para toda la comunidad? Es a través de la plataforma Zoom. Como hoy en día nosotros sabemos, se está utilizando ya sea a través de clases la plataforma Zoom. También se puede utilizar este servicio para comunicarse con un profesional. En este servicio que se ha contratado y se está trabajando fundamentalmente con la plataforma Cedia, donde se provee el servicio de atención, podríamos decir, es análogo a un hospital virtual, donde los estudiantes entran a la plataforma, colocan sus datos y se les direcciona, por ejemplo, a una recepción. En la recepción, los estudiantes pueden solicitar atención médica o psicológica, dependiendo del caso, y en este caso, la persona quien está en recepción le direcciona automáticamente hacia los servicios que nosotros estamos brindando. Si es que, por ejemplo, el estudiante quisiera que, o la persona quisiera que su atención sea totalmente anónima, eso no hay ningún problema. Nosotros contamos con profesionales en los cuales guardamos justamente el secreto de confidencialidad. Además, si el estudiante o la persona desea no activar la cámara, no la activa, solamente puede estar por el medio de micrófono. Hoy en día, este servicio ha sido contratado por la Universidad Central del Ecuador, por lo que animamos justamente a los estudiantes para que puedan ingresar a esta plataforma, que es totalmente gratuita y se puede acceder desde cualquier parte del Ecuador. Bueno, incluso nos han llamado de otros familiares de estudiantes de otros países, entonces solo para que tengan información. ¿Dónde podemos buscar también información? La página de contacto se encuentra, por ejemplo, también en la página de la Universidad Central, en donde sale la programación y también la información de teleasistencia de la Universidad Central. Entonces ustedes pueden ingresar a la página en Facebook de la Universidad Central del Ecuador y ahí van a encontrar la información de cómo acceder a este servicio gratuito a través de cualquier página web. Muchas gracias por la entrevista y también por compartir los beneficios que tenemos como estudiantes y como comunidad universitaria en general. No se olviden que pueden entrar a través de www.telesalud.es y seleccionar Quito UCE. Sí, efectivamente, esa es la página y de antemano agradecerles mucho por la entrevista y también decirles que no se encuentran solos, que la Universidad Central del Ecuador, conjuntamente con el COE Universitario, el señor rector, preocupados por su salud, ha implementado este servicio que es totalmente gratuito para todos y cada uno de los estudiantes. De este modo, nosotros queremos justamente promover esto de lo que se ha hablado hoy en día muchísimo, que es la salud mental, y qué mejor hacerlo desde nuestra casa, desde la Universidad Central. De antemano me despido, les agradezco muchísimo y nuevamente decirles que este espacio de conversación ante cualquier tipo de problemática está abierto para todos y cada uno de los estudiantes y que son bienvenidos. Muchísimas gracias. Agradecemos a Pauli y a David Balseca por su tiempo en nuestro programa. Es muy valiosa la información que nos han traído esta tarde. Bueno, prepárense Ali y amigos oyentes, porque nos complace presentarles la cuarta entrega de su radionovela Realidades Paralelas. Esperamos que la disfruten. Realidades Paralelas. El otro lado de la historia. Previamente en Realidades Paralelas. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué le pasó a tu papi? No sé, mi papi se desplomó de repente. Estábamos conversando y de la nada se cayó. Tranquilo, mijo, ya estamos llamando a la ambulancia, ya mismo viene. ¿Qué pasó? Estábamos caminando y se desplomó de repente. Señor, por favor, ayúdenos. Díganos qué le pasa. No podemos decirle nada, señor. Nosotros tenemos que llevarlo al hospital y ahí le darán un diagnóstico. Necesito que alguien venga conmigo en la ambulancia. Anda tú, Pablito. Mientras tanto, yo le aviso a tu mamá. ¡Ay, Dios! Parece que todas las desgracias le pasan a mi amigo Juan. ¿Aló? Martita, lo que pasa es que... ¡ay, no sé cómo decirle! Dígame, ¿qué pasó? No me haga preocupar. Es que Juan se desmayó de la nada y los llevaron al hospital. El Pablito está con él. ¿A qué hospital le llevaron? Me parece que le llevaron al IES, ese que queda por la central. Ahorita voy a ver dónde le dejo al guagua para irme a verle. Carlitos, levántate breve. Te vas donde la vecina. ¿Por qué, mami? ¿Cuál vecina? Tu papá está en el hospital. ¿Dónde la vecina? De la tienda, pues. Bueno, mami, ojalá mi papi esté bien. ¿Sí? ¿Quién? Soy Marta, su vecina. ¿Qué pasó, Bessie? ¿Otra vez? ¿Se quedó sin comida para los guaguas? No, Bessie, no es eso. Es que le han llevado al Juan al hospital y necesito ir a verle. ¿Será que le puedo encargar a mi niño? Bueno, vecina, vaya nomás. Ojalá su esposo no esté grave. Con esto del virus nunca se sabe. Gracias, vecina. Dios le pague. Anda, Carlitos, pórtate bien. Sí, mami, tranquila. Una vez que Marta dejó a Carlitos, buscó la manera de llegar al hospital. Primero fue donde un vecino que tenía auto, pero no estaba. Luego, trató de tomar un taxi, pero se dio cuenta de que no tenía dinero suficiente. Finalmente, mientras caminaba por la calle, tratando de buscar una manera de ir al hospital, se encontró con un viejo amigo, que le ayudó a llegar a su destino. Dios le pague, amigo, ya nos vemos más luego. Buenas noches, disculpe. El área de emergencias. Está por allá, señora, pero no creo que pueda entrar. Es que mi esposo está allá adentro, con mi hijo, y no sea maldito, ayúdeme, por favor. No, señora, está difícil de entrar. Con esto del virus, no me deja. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Ahí está mi hijo, vea. ¡Pablito! ¡Pablito! ¡Mami! ¡Ay, qué alivio verte! ¿Cómo está tu papi, mijito? Ay, mami, aún no me dice nada. Mejor entra tú a ver si te dicen algo. Buenas noches, disculpe, soy la esposa de Juan Morales. Sí, ¿qué pasa? Es que le internaron y no sabemos qué mismo tiene. Un ratito, déjeme averiguar, es aquí, hay bastante gente. Muchas gracias, licenciada. ¿Número de cédula? ¿Mío o de mi esposo? De su esposo, pues, señora. Disculpe, a ver, es el 17-25-37-9000. Señora, aquí dice que su esposo tiene coronavirus. Ay, Dios mío, no puede ser, ¿segura? Sí, señora. Aquí sale en el sistema. Yo no me puedo inventar. Gracias. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tiene que esperar. Si desea, o puede irse a su casa. Porque no le va a poder ver a su esposo. ¿No necesitará algo? ¿Algún medicamento? No, señora. Aquí hay todo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué pasó, mami? ¿Qué ha sido? Hijito, ha sido el virus mismo. Ese maldito virus. Ay, no puede ser. Ahora toca ir de ley a la casa. No hay nada que hacer aquí. Vamos. Pablo y Marta se dirigieron a su hogar con la esperanza de que Juan sobreviva. Una vez que llegaron a casa, fueron a retirar a Carlitos de la casa de la vecina. Vecina, soy yo, Marta. Le vengo a ver a mi guagua. ¿Cómo está? ¿Ya le bajó a dejar? Dios le pague, vecina, le agradezco. ¿Y qué mismo ha pasado, Bessie? Ay, vecina, es que mi esposo está con ese virus. No diga, qué desgracia. Ya voy a ponerme a rezar por su esposo. Verá que todo va a salir bien. Muchas gracias, vecina. Ah, cierto, Bessie. El Carlitos me dijo que su otro hijito no tiene computadora. Sí, vecina, no tiene y ya se perdió como 2 días de clases. ¿Cómo va a estar sin estudiar el guagua? Mire, vecina, yo le puedo prestar la computadora de mi hijo. Él ya terminó las clases del colegio. Ay, vecina, Dios le pague. No sabe lo agradecida que estoy. Por lo menos tengo una buena noticia después de todo lo que me ha pasado. Sí, vecina, muchas gracias. Yo le prometo que voy a cuidar bien la compu y se la devuelvo apenas acabe las clases. No hay problema, hijito. Usted sabe que los aprecio mucho. Bueno, vecina, hasta luego. Nos vamos a descansar un poco. Ya, vecinita. Hasta luego. Que Diosito le bendiga. Vayan a dormir breve, que mañana el Pablito tiene clases. Mami, yo pensaba en salir a vender por lo que mi papi está en el hospital. No, hijito. ¿Cómo vas a creer? A mí me va a tocar salir. Vaya, vaya, rápido a dormir. Bueno, mami, pero prométeme que vas a tener cuidado. Te lo prometo, hijito. Marta se levantó muy temprano al día siguiente. Se puso a organizar la mercancía y se dirigió hacia la Marín. Caumal, morita, claritas, chicles a 25 centavos. Caumal, morita, claritas, chicles a 25 centavos. Ay, Dios mío, qué calor que hace. Ojalá venda algo. Marta vendió muy poco. Ella no tenía experiencia como vendedor informal. Su jornada no fue fácil. El sol era agotador. La gente la miraba despectivamente. Incluso uno que otro hombre le incomodó con sus comentarios. El día estaba acabando y Marta, muy cansada, se dirigió a su hogar. Hola, hijitos, ¿cómo están? Bien, mami, el Carlito se portó muy bien. ¿Y la universidad? Nada, mami, estoy atrasada en algunos deberes, pero ya ni modo. Hoy me toca amanecerme. ¿Y a ti? ¿Cómo te fue? Más o menos, hijito. Duro ha sido vender así. No hice mucho, a duras penas me alcanzó para un poco de pan. Así mismo es, mami. Otro día le irá mejor. Eso espero, hijo, eso espero. Pasaban los días y la familia no tenía noticias de Juan. Veían en los noticieros que mucha gente había muerto y eso los preocupaba. Temían de que algún día Juan pase a ser parte de esas cifras. Marta seguía trabajando. Pablo se dedicaba a sus clases y Carlitos trataba de portarse bien para no traer más problemas a su familia. Su situación económica era preocupante, pero siempre encontraban una manera de salir adelante. Había pasado una semana cuando de repente recibieron una llamada. ¿Aló? ¿Hablo con la familia de Juan Morales? Sí, soy su esposa, dígame. Lo que pasa, señora, es que su esposo acaba de fallecer. No me diga eso. No puede ser, ¿cierto? Lo siento, señora. Como usted sabe, no le podemos entregar el cuerpo por los protocolos de bioseguridad. Muchas gracias, señor. Al colgar el teléfono, Marta se quedó paralizada. Su esposo había muerto. No sabía qué haría ahora. El miedo se apoderó de su ser. Sin embargo, tenía que seguir. Ahora venía lo más fuerte, darle la noticia a sus hijos. Marta caminó hacia el cuarto donde estaban sus hijos. Les dio la mala noticia y se pusieron a llorar abrazados. ¿En qué se acabará la historia de esta familia? No se olviden de escuchar el último capítulo de nuestra radionovela. Este fue un trabajo realizado por los estudiantes de sexto semestre de la Facultad de Comunicación Social. Historia y guión, Álvaro Espinosa y Paula Merizalde. Narración, Paula Merizalde. Álvaro Espinosa como Pablo. Eduardo Cajo como Carlitos. Gabriela Cajo como Marta. Sebastián Espinosa como Luis. Marco Caguana como guardia. Josette Cajo como vecina. Osvaldo Espinosa como paramédico. Rosa Rodríguez como enfermera. Me encanta esta nueva historia que nos traen semana a semana nuestros compañeros Pauli y Álvaro. Espero que el próximo capítulo sea igual de interesante y emocionante. De verdad que las radionovelas que escriben nuestros compañeros son de las mejores. Y sí, esperamos con ansias el próximo capítulo. Entramos a la recta final de nuestro programa y no queremos despedirnos sin darles unas breves recomendaciones para hacer de la convivencia en nuestros barrios algo más llevadero. Si usted o algún familiar tiene a un médico de primera línea como vecino, no lo discrimine. Recuerde que es una persona que está preparada para la situación. En caso de tener vecinos de la tercera edad, ayúdelos con sus compras usando aplicaciones de tiendas online. Si conoce que un vecino está contagiado con COVID-19, no lo señale como irresponsable y no lo exponga en redes sociales. Ayúdelo y envíele mensajes de aliento por medio de redes sociales. Recuerde lavarse las manos con abundante agua y jabón durante 50 segundos, al menos durante cada 3 horas. Sigamos estas pequeñas recomendaciones y trabajemos en ser mejores vecinos. Ahora sí, tenemos que despedirnos. Esta tarde los acompañamos en locución Alison Yumikinga y Paula Espinosa. En guión y libretos, Anabel Marcillo. Reporteros, Anabel Marcillo, Gabriela Vaquero, Paula Merizalde, Alison Yumikinga, Paula Espinosa, Álvaro Espinosa y Kimberly Freire. Coordinación, Paula Merizalde. Gracias amigos y amigas en casa por acompañarnos una tarde más en este su programa de todos los martes, Huellas y Vínculos. Esperamos que lo hayan disfrutado. Los dejamos con la canción Penitas de la banda ecuatoriana Lola Boom. Penita, penitas, virgen aparecida entre las nubes, no me uses, no te preocupes por mí. Secreta, secreta, virgen del caramelo entre las luces. No te preocupes por mí. Se quita, virgen de este desierto entre los cruces. Penita, penitas, virgen del aluminio. Mira, 7 corazones y una espada en la pared. Ay, solita, solita, ¿por qué eres tan bonita? Y para siempre. Dirección de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador presentó Huellas y Vínculos, donde la participación es acción. Huellas y Vínculos, música, historia e información. Huellas y Vínculos, una nueva forma de aprender.